¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La motosierra del gobierno de Javier Milei llegó, a modo de venganza, hasta el subsidio para el transporte de los pueblos y las ciudades del interior. El gobierno nacional decidió la eliminación del fondo compensador y eso disparará aumentos superiores al 100% y muy posiblemente despidos y el cierre de algunas líneas y empresas. En La Pampa, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, José Álvarez, advirtió el impacto negativo de la avanzada libertaria. Bueno, lo que puede ocurrir en La Pampa es lo que va a ocurrir en todo el país, un aumento fuerte del boleto. Sabemos que en La Pampa los servicios urbanos lo tienen la cooperativa de Pico y la Municipalidad de Santa Rosa, que más que nada hace acción social. Tal vez no tenga tal incremento tan fuerte como en otras provincias, pero se va a complicar todo lo que es el transporte. Nosotros lo venimos diciendo hace ya años, ¿cierto? Desde el 2018 que se habían sacado el subsidio al usuario, como era. Y bueno, la pelea entre el presidente y los gobernadores, porque no le votaron la ley ómnibus, fíjate que automáticamente ellos habían acordado de que iban a pagar el fondo compensador 2023 en el 2024. Es poca plata, pero bueno, por lo menos algo ayudaba. Más lo que ponían las provincias, faltaría menos y el boleto no tendría tanto incremento. Pero al enojarse y sacar el subsidio, el fondo compensador totalmente, se tendría que hacer cargo las provincias y los municipios. La decisión de Milei fue repudiada por el gobernador pampeano, el peronista Sergio Cilioto, y numerosos de sus pares de otros signos políticos. El intendente de Santa Rosa, que tiene una empresa municipal de transporte urbano, también dijo que se trata de un atropello al federalismo y al pueblo. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.